¿Cuántas veces escuchaste Barra en Calle en este bar? ¿Cuántas veces has cantado Reina Mía sin parar? Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor. Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca cuando acabarás, acabarás cantando en cualquier lugar. Acabarás comiendo orejas al personal. Acabarás de bares con cabras más locas que tú, volando en el suelo. Reina mía sin parar. Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor. Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca cuando acabarás. Chapel Punk, Chapel Punk, tú sabes cuándo empieza.